Es la voz de Gay Basura. Miguel Basura y Luis Basura Productions. Labias Records. The Company. Fuck up. Quisiste tirarte, toca aguantar. Ahora vengo a matar, motherfucker. Quisiste tirarte, toca aguantar. Ahora vengo a matar, motherfucker. Quisiste tirarte, toca aguantar. Ahora vengo a matar, motherfucker. Quisiste tirarte, toca aguantar. Ahora vengo a matar, motherfucker. Soy un pecadero, ahora te quito de cama. Te voy a doblar, loco, como los sprint en mi cama. A ti la mierda te busca, a mí las calles me llaman. Pa' que tú sepas, te lo digo yo, dejo a la fama. Tu lírica son a búsqueda, mía son en Kidama. Pa' que tú sepas que lo que es conmigo y no eres mi pana. Ok, tú eres Freeza y yo soy Goku. Un Kamehameha, loco, y te fuiste tú. El Siwa nunca yo quen, aún tengo 10 veces. Cada vez que yo canto, ahí mi mente crece, crece. Quisiste tirarte, toca aguantar, ahora vengo a matar, motherfucker. Quisiste tirarte, toca aguantar, ahora vengo a matar, motherfucker. Quisiste tirarte, toca aguantar, ahora vengo a matar, motherfucker. Quisiste tirarte, toca aguantar, ahora vengo a matar, motherfucker. Tirarle, pero a qué, un botellazo en la cabeza sale más para el Juan Gabriel. Una puñal en el pecho que vomita toda la gente, porque yo soy un matón, cabrón, mamón, ladrón, lambón. Ok, mi turno de empezar la acción. Me parece que ahora le meto yo sin compasión. Ustedes son unos sucios, unos asquerosos, unos babosos. Me tienen alto, va a ser leproso, toque implagoso. 8x8, 20x20. Así tú pones y saca la cuenta de cuántos son todos mi gente. Así que vete a acostar, maldito sucio, fucking iluso. Tú quieres que te tire en el mal como un buzo. Quisiste tirarte, toca aguantar. Ahora vengo a matar, motherfucker. Quisiste tirarte, toca aguantar. Ahora vengo a matar, motherfucker. Quisiste tirarte, toca aguantar. Ahora vengo a matar, motherfucker. Quisiste tirarte, toca aguantar. Ahora vengo a matar, motherfucker. Llegan los mellizos, pase tu cerquillo. Guillado de barbero, y yo amolando el cuchillo. Sacando la perra, y yo jalando el gatillo. A nombre la vea récord, pana, yo te aliquilo. Vendiendo la libra, moviendo los kilos. Hace que la vea récord se busque el efectivo. Quisiste tirarte, toca aguantar. Ahora vengo a matar, motherfucker. Quisiste tirarte, toca aguantar. Ahora vengo a matar, motherfucker. Y'all niggas is snitch, get off of my dick, I'm fucking y'all bitch, motherfucker. Y'all niggas is snitch, get off of my dick, I'm fucking y'all bitch, motherfucker. Está muerto pa Labias Records, John Dillinger. Play easy, see murder, money back. We get guns, motherfucker. And we is only 5 niggas. Now my somos 5. We'll find out how many niggas is left. Averigua cuánto faltan. Y esto es pa' que no digas que no entendiste. En 2 idiomas nominado al lomo.